unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Esta mañana a las 6 de la tarde marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor los 6 la vida que vendrá. Entonces, a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirán. ¿Cómo están? Anda bajita la asistencia. Acabamos de dar el vínculo. Vamos a esperar un par de minutos, literal, para iniciar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. No he tenido chance de ver nada de noticias en el transcurso de la tarde. Una larga reunión ahí en la con la dirección del PT, en todos sus temas ellos, ¿no? Yo estuve ahí de música de acompañamiento. Pues parece que el Observador abrió, mira, hoy inició la Feria del Libro, la posibilidad de que Marcelo Ebrard se vaya a una diputación federal plurinominal, seguramente, porque no creo que lo vayan a mandar a un distrito de mayoría. Vamos a ver. Pensé que la Feria del Libro iba a empezar el fin de semana y no, empezó hoy. 2 minutos ya son. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dejen checo rápido la información. Sí que estoy hoy en la prepa 4. Devolvió Hacienda por error 123 mil millones o algo así de pesos. No tienen vergüenza. No dice nada aquí la nota que trae Reforma sobre el planteamiento de López Obrador abriendo la posibilidad de quebrarse a candidato Morena. Fíjense que estuve hoy en la prepa 4, me sorprendió muchísimo, son muy jóvenes, son muchachos de preparatoria, un sector muy de derecha, muy conservadores. Yo les decía que un joven que no es rebelde, nació decrépito, que un priista, uno que admira a Peña Neta, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar, y uno que admira a Gustavo Madero, también está de diagnóstico urgente, saben que lo uso mucho yo en mis charlas. No, hombre, les cayó pesado ahí porque un sector, por supuesto, no todo el salón, habían pedido el auditorio, las autoridades de la preparatoria se los negaron. Es un lugar más grande, fue en un salón más pequeño, un auditorio pequeño, como sala audiovisual que le llaman, ¿no? Buena, la verdad que buena asistencia, bien la participación, bastantes preguntas, duro el debate, porque hay muchachos muy conservadores, muy muy conservadores, con aparentemente politizados, pero en realidad con esta posición que ha ganado mucho terreno de que todos los partidos son iguales, que todos representan lo mismo. Ahorita que estaba con los del PT decían, no, pues a ver, nosotros no votamos por entregar el petróleo, eso lo votó el PRI y el PAN, no votamos por aumentar los impuestos, eso lo votó el PRI, el PRD, y comentaban inclusive de las presiones enormes que hubo para que se sumaran al pacto, las amenazas, si no lo hacían, toda la confrontación que no ha sido menor y fue una decisión dura, difícil, correcta, el PT mantenerse fuera de todo eso, fue PRI, PAN y PRD, el pacto hay que tenerlo muy presente, o sea, Andrés Manuel con Movimiento Morena desde un principio se deslindó de eso, señaló la grave que implicaba esa situación. Movimiento Ciudadano tampoco estuvo. Entonces, No son cosas menores, tampoco son cosas menores que dentro del PRD hubo gente que dio la batalla para en contra de esa posición de avalar el pacto. Se han ido saliendo prácticamente una buena parte los que asumieron esa posición. Entonces, ese planteamiento de todos los políticos son iguales, somos iguales, pues es una majadería. Y si les cuento, para dar, estoy en tema, pero también para dar tiempo que vayan entrando más compañeros. Una muchachita hoy, una jovencita ahí en la prepa 4, no me conocía. Y decía yo, no, porque yo empezaba a decir barbaridades de que nos hagamos a un lado, que como si fuera una oficina de gerente que le dijeras, ten, ahí está la oficina, ten todo el personal, el equipo, la máquina, todo, ten, yo me voy, tú hazlo, tú manéjalo. Háganse un lado, dejen que jóvenes hagan el desarrollo, o sea, háganse un lado. Entonces decía yo, ¿y cuál es tu cuestionamiento a mi posición política? ¿Cuál es la denuncia? ¿Actos de corrupción? ¿Qué es lo que yo he hecho que tú no convalidas, que tú reclamas? No sé si has sido corrupto o no, y si no has sido corrupto lo serás. O sea, una cosa verdaderamente burda, ¿no? De un nivel de majadería, de despolitización, de falta de seriedad en el intercambio, ¿no? Fue muy buen evento, no se vayan con la finta. Pero resalto estas cosas para plantear, hay gente que lo piensa y no te lo dice, ahí lo dijeron abiertamente, el nivel de despolitización y de desconocimiento que hay sobre las cosas, sobre las decisiones que vienen, porque yo he insistido, pues mi discurso es muy claro, que hay que generar una rebelión. Y lo sacan de contexto y se quedan con el asunto de votar este junio próximo, donde yo estoy convencido que no votar es un error, que se le hace el trabajo al PRI, si quiera o no. Yo digo, no, pero ¿por quién votamos? Bueno, yo no estoy llamando a votar por Morena en general, ni por el PT en general, ni por el Movimiento Ciudadano en general, ni por el PRD en general. Yo digo, vean, en cada caso, yo puedo llamar a votar en general por alguna razón puntual, y explicar el porqué de esa razón, pero no puedo dejar de reconocer que no hay homogeneidad en las candidaturas de los partidos. Sin embargo, es cierto lo que hoy planteaban la dirección del PT, pues que ellos no han convalidado ninguna chingadera. Pueden acusar de pragmáticos electorales en algunos casos, pero no han convalidado ni una sola de las decisiones en el Congreso donde tienen voto y voz. No han convalidado una sola de las chingaderas en contra del pueblo. Y por lo tanto, pues es incorrecto meterlos en ese costal. Efectivamente es incorrecto. Es injusto, además, o en mi caso, ni se diga, ¿no? Este planteamiento ahí totalmente sin sustento, sin elementos, la política te envilece, pero déjame a mí ser político y a mí no me va a envilecer. ¿Qué es eso, no? O sea, ¿qué es ese planteamiento? Y otro muchachito ahí también, que cuando comenté yo, pues el tema de la desobediencia, su importancia, y que la ejemplifico con cruzar los brazos, no moverse, ¿no? 4 o 5 días. No, pues yo prefiero, en vez de cruzar los brazos, tomar las armas. Le dije, compañero, pues vaya y tómelas. Hágalo. No diga que va a hacer algo que no va a hacer. O sea, no sea como sea mi abuela pájaro nalgón. Si usted está pensando en ese camino, que es un camino de mucho dolor y sufrimiento y sacrificio, se juega la vida, mi respeto, usted toma esa decisión, mis respetos, yo no la comparto, no la convalido, seré un farsante si vengo aquí a una preparatoria a decir que se levanten en armas, así no se discute una estrategia de esa naturaleza, pero si usted está en ese sentido, está perdiendo el tiempo aquí en la preparatoria, váyase a Guerrero, hay grupos armados, váyase a Chiapas, hay grupos armados, donde puede desarrollar lo que está pensando. ¿Por qué les comento esto? Pues porque ese es el estado de cosas en que está el país, en una condición, por un lado, de un reclamo así feroz. No, es que nos han decepcionado. Pues yo decía, toman clases, todos sus profesores son buenos, todos sus profesores son profesionales, éticos, serios, trabajadores, consecuentes, comprometidos, haciendo bien su tarea de impartir las clases. Es evidente que no. Y se calla. Los funcionarios de sus escuelas son gente honorable, no corrupta, competente, seria, comprometida con la institución y con la educación. Evidentemente que no, y se calla. En el trabajo, sus patrones, sus jefes, son correctos, son justos, no son clasistas, no son racistas, no les escamotean derechos, les pagan las horas extras, les dan los derechos que les corresponden, se preocupan por su mejoría de condición salarial y por su situación de salud y de vida, y que puedan rendir mejor y que estén contentos en el trabajo. Pues habrá casos en que sí, pero son excepcionales. Se calla la gente en su colonia, los problemas con sus representantes de su colonia, que no son de un partido, que no son políticos, que son gente, vecinos. Se hace lo que se tiene que hacer. Se calla. Entonces es una actitud muy fregada. Estar de piquito planteando toda la inconformidad y no tomar cartas en el asunto para cambiar el estado de cosas existente. Y me parece que eso pues es una farsa. Yo francamente creo que hoy había un sector muy resistente en ese auditorio de la preparatoria, porque estaba en realidad justificándose para no actuar, para no comprometerse, para decir no hay nada que hacer, no vale la pena, no tiene sentido, vamos a caer en lo mismo, si tiras a Peña no sirve, van a poner a otros iguales. O sea, es una cosa triste, lamentable, pero que yo no convalido, yo voy y la debato con energía y con firmeza, ni me derroto ni nada, y es problema además de los que caigan en esa posición, es su bronca. No es la mía, ¿no? Entonces, yo sigo recorriendo, planteando, haciendo, convocando, comprometiéndome. Y les digo, desde ahora, yo a esta hora, a este día, a este momento, no sé si voy a ser candidato o no a diputado. No sé si voy a regresar al Congreso. Y quiero dejar en claro que si no soy candidato a diputado federal, seguiré llamando a votar, y voy a votar, porque aquí en mi distrito veré quiénes son los candidatos, y el que yo considere de la izquierda, del PRD, de Morena, de PT, Movimiento Ciudadano, el que yo considere que es el hombre más comprometido, la mujer más comprometida, que va a hacer una tarea consecuente en el Congreso, pues por él voy a votar. Para delegado, delegada, votaré por de los que haya, el que yo considere que va a ser una función con mayor responsabilidad. Diputado local igual, o sea, los cargos que corresponden aquí decidir. Yo iré a votar, no voy a desperdiciar mi voto, no lo voy a anular, ni me voy a emberrinchar, ni me voy a enojar, porque yo no sea candidato, ¿no? Pues si no se puede, no se puede. Si así están las cosas, pues así se van perfilando, y tendré que pues seguir atravesando el desierto otros 3 años, seguir recorriendo el país, planteando lo de la desobediencia, convocando. Si estoy en el Congreso, lo haré desde el Congreso y seguiré recorriendo el país en mejores condiciones, sin duda. Y si no estoy en el Congreso, pues como lo he venido haciendo estos 3 años, no me he tirado al piso, ni planteo que no puedo hacer la tarea que estoy realizando porque no tengo condiciones adecuadas. Bueno, pues las condiciones son las que hay, y uno lucha en las situaciones en que se encuentra y no como uno quisiera que se desarrollaran. Ahora bien, ¿por qué le puse el día de hoy plurinominales a la charla que estoy teniendo con ustedes como cada miércoles aquí en Estatue Camp? Miren, este fin de semana el PRD decidió sus plurinominales. Hay tal nivel de desconocimiento, de ignorancia, que hay gente que piensa que esos no los elige nadie. Se equivocan. Los elige primero su partido y luego los elige igual que los de mayoría la gente. En el momento en que tú votas por el PRD, por ejemplo, estás votando por el candidato de mayoría de tu demarcación, de tu área geográfica, y estás votando por los candidatos a diputados de la lista plurinominal. Dependiendo del número de votos que tengas, del porcentaje, es el número de diputados de la lista que entra. Están atrás en la parte de la boleta electoral. Ahí están. Que la gente no se detenga a leerlos es otra historia. Por ejemplo, los que vivimos en el DF es la cuarta circunscripción. Es DF, es Tlaxcala, Puebla y Morelos, si mal no recuerdo, la cuarta circunscripción. En el momento que tú votas por el PRD, o por Morena, o por el PT, o por Movimiento Ciudadano, o por el PRI, o por el PAN, por quien sea, tú estás votando, insisto, por él, por el candidato que ahí dice a diputado, pero a su vez estás votando por la lista de diputados, le estás dando un voto al partido y por lo tanto, por decir algo, si cada 2% de la votación toca a un diputado, si un partido tiene 6%, pues le tocan 3 diputados de la lista y están atrás, están los nombres, y en el momento que tú votas por una opción política, estás votando también por la lista plurinominal. O sea, es falso que no votes por esos diputados, que son 200, son un tercio de la, poco más, un tercio de la Cámara de Diputados, son 500, ¿no? Entonces, segundo, los partidos habitualmente mandan a sus cuadros, a los que quieren proteger, a los que no quieren exponer a que vayan a una elección y que puedan perderla, porque cuando tú vas a una elección de mayoría puedes ganar o puedes perder. O sea, eso es así. Y puedes perder por un voto, puedes tener uno 35,000 y el otro 34,999, y por un voto pierdes, y estuviste en la disputa y en una cosa ahí algo falló. Pero pues perdiste y quedas fuera. No importa que hayas tenido una cantidad bárbara de votos. Gana el que tiene mayoría absoluta, así sea un voto de diferencia. Entonces, por ejemplo, el PAN, Gustavo Madero, que es su líder, pues, pide licencia, farsante, ¿verdad? Pero pide licencia, va y busca ir plurinominal, y pues es plurinominal, pues tiene mayoría ahí en el Consejo Nacional, que es el que decide, y quedan la gente cercana a él. En las posiciones seguras, no van a tener que desgastarse en una campaña. Él hace la campaña de otra manera. Nadie le va a negar a Gustavo Madero, que anda recorriendo el país apoyando a los candidatos, llamando a votar por el PAN, entrando a los debates. O sea, es otra la manera en que hace la campaña. No se la está regalando nadie. Es otro error que se tiene en el caso de los candidatos plurinominales. Porque así como hay candidatos de mayoría que pueden no hacer campaña y que de repente la oleada de un candidato a la presidencia los puede hacer ganar, que es el caso de muchos, les ha sucedido con López Obrador, con la fuerza de él han llegado a los cargos, o en su momento con Fox, cuando ganó la presidencia en el 2000, muchos panistas que no habían ni ganado ni soñando, pues de repente la oleada en favor de Fox los llevó a las diputaciones, o en el caso de Peña, en el pasado, que aparece como oficialmente el ganador, pues hubo lugares donde la fuerza de Peña y su campaña y el dinero y todas las tropelías que hicieron, pues favoreció a candidatos que en otras circunstancias no hubieran ganado, de mayoría. Entonces, todo eso es, ¿no? Hay quien hace campaña siendo de mayoría, hay quien se hace güey y gana, hay quien hace una campaña bárbara y pierde. O sea, todo son demasiados factores, demasiados matices, demasiados elementos, los que siempre están en juego en una campaña electoral. Todos los partidos deciden mandar a sus cuadros dirigentes, y el PRI, particularmente el PRI en eso ha sido muy eficaz, manda a sus mejores cuadros en las plurinominales, no los expone a que puedan ganar o perder. Los manda seguros porque además él está a su vez seguro que esos diputados le van a hacer la tarea. Por ejemplo, Videgaray es pésimo candidato. Es un tipo arrogante, mamón, de poco trato, sin carisma. Entonces tú lo mandas a un distrito y está difícil que gane, a menos que sea muy, muy, muy priista, que también eso hace, ¿no? Entonces lo metes pluri, y ya sabían en la pasada legislatura que ese hombre pues está calificado para las cosas de la Comisión de Hacienda, y presidió la Comisión de Hacienda porque la Cámara de Diputados tiene la tarea exclusiva importantísima de realizar el presupuesto. Entonces, pues ponen ahí a una gente como Videgaraya que les haga esa tarea. Así puede ser una larga lista de diputados plurinominales que sabían que iban a hacer la tarea, que tenían la preparación técnica para lo que tienen que hacer en la Cámara de Diputados, y que ese partido los no solo los protege, sino les garantiza que van a la Cámara, y a su vez el partido se garantiza que las tareas centrales de la Cámara van a salir porque hay gente calificada para que las saque, para que las lleve a cabo, para que las pueda realizar. El PAN ha hecho también un poco eso, aunque se ha ido deteriorando. El PRI también ha perdido esta parte, pero sigue conservando dentro de la gente cercana al presidente en turno, pues este tipo de perfiles, ¿no? En el caso el PAN lo cubría, mandó sus mejores cuadros al principio, y luego pues se ha ido pervirtiendo, y hoy quienes tienen el control del partido pues mandan a sus cuadros, sean o no los mejores, garanticen o no la tarea. Por ejemplo, dejaron fuera a la esposa de Calderón, que ahora se me olvida su nombre, que es una mujer capaz, es una mujer preparada, con trayectoria propia, con una larga carrera dentro de Acción Nacional, y en estas cosas de venganza y de disputa interna con Calderón, pues se la bregaron, Margarita Zaval. Yo digo que pues, honorable no es, porque pues, convalidó el fraude, la imposición de su marido, lo acompañó en todo ese mandato espurio, toda esta condición de ensangrentar al país, todas las cosas. Uno no sabe internamente cómo es todas las discusiones, pero al final ella apechugó, lo acompañó, se mantiene en una relación con él, tiene hijos, pues ahí están, manchado el apellido, me parece, y con una herencia terrible para sus hijos. Y se la madrearon el Partido de Acción Nacional, la dejaron fuera, ¿no? De las posiciones seguras, ella, si va a un distrito muy panista, puede ganar. O sea, pues, por ejemplo, si la mandan por el distrito de, creo que era el 15 federal, no sé si ha cambiado, de Benito Juárez, solo lo perdieron en la elección pasada en el 2012, pero lo han ganado siempre. La izquierda no lo había ganado nunca, creo que es la primera vez que lo gana en 2012. Así de fuerte fue la debacle del PAN. De hecho, perdió la delegación, pero se la hicieron perdidiza ahí a Leticia Varela. La negociaron al final. Ese distrito lo ganan siempre. Pues ella va por ese distrito, pero yo, por alguna razón, ella decidió ya no arriesgarse más, no exponerse a que le hagan una... Pues sería terrible que fuera por un distrito y además perdiera. Entonces sí le hace un daño mucho mayor al capital político mucho poco regular que ella tenga. Ya anunció que irá por la presidencia del PAN después del proceso electoral. En el PRD son procesos durísimos, durísimos. Yo fui presidente del PRD muy joven, 1992-94. Gané la candidatura a senador en esa época. Se la gana Alejandro Encinas. Y el equipo de Alejandro Encinas y Alejandro Encinas hizo chingaderas, hizo un consejo paralelo, fuimos a un consejo nacional, un desastre. Y los dos nos quedamos patinando. Yo era la fuerza mayoritaria, encabezaba yo la fuerza mayoritaria del PRD del Estado de México, o sea, su presidente encabezaba la fuerza mayoritaria. Porfirio Muñoz Ledo era el presidente del partido, y entonces me mandaba a la posición 8 de la lista de diputados plurinominales, los CEGURS. Yo estaba muy indignado y lo mandé por un tubo. Entró alguien que yo pensaba que era mi amigo, Everardo Martínez, del 8 acabó hasta el 14, y apenitas pasó de panzazo, pero pasó y fue diputado. Y luego yo quise volver a ser diputado y no pude, en el PRD me plancharon todo el tiempo, ¿no? Porque además yo no tenía una base, yo renuncié a la base política que tenía el Estado de México, un error fuerte. Y entonces pues fui quedando cada vez en condiciones más adversas, sin que... Esto en la Tweetcam. Bueno, pues tan graves. Bueno, ahorita te hablo. Entonces les decía yo, se lo olvidó a mi hermana que era la Tweetcam. Entonces decía yo, no hombre, terribles las disputas internas en el PRD, terribles. Cada equipo acoge como si fuera un partido, como partidos dentro del partido. En realidad es muy plural, ha sido muy plural, la izquierda, el PRD, con muy diferentes procedencias, y se fueron haciendo corrientes que eran grupos, y cada quien fue proyectando a sus cuadros, y quienes no teníamos esa forma de trabajo, que era una forma viciada, porque no era en base a un proyecto, sino eran, se fueron haciendo grupos de interés. Nosotros nunca quisimos hacer ese tipo de política con Raúl Álvarez Balgarín y con Carlota Botella, ambos ya fallecidos. Teníamos el MOVI, el Movimiento de Bases Insurgentes, y entonces pues cada elección interna pues íbamos a la buena de la voluntad de los grupos de que nos abrieran un espacio, pues no nos abrían nunca, ¿no? Raúl fue diputado 91-94, si mal no recuerdo, Carlota Botei, creo que también en ese periodo o en la siguiente legislatura, no volvieron a ser diputados nunca más. Y yo no fui diputado nunca. La única vez que pude haber sido diputado, ya no recuerdo qué año fue, no sé si fue 97, 2000, ya no me acuerdo. Se presentó una lista única y fue rechazada por la convención y entonces me quedé fuera. Lo más cerca que estuve de poder ir a la Cámara de Diputados dentro del PRD. Los plurinominales, en teoría cada grupo manda los cuadros más importantes, pero en el PRD había cierta racionalidad. En el caso mío, pues no, yo estaba desplegando mis capacidades y nunca se reconocieron el tamaño de las mismas. Quizás les sorprendió lo que pude hacer en la legislatura pasada, quizás no, no lo sé, pero había otros muy destacados. Por ejemplo, yo defendí que Pablo Gómez fuera senador. Él nunca tenía una base propia, es un hombre, así un buen parlamentario, un hombre con mucha experiencia en el campo legislativo, y yo apoyé mucho para que él fuera senador, por ejemplo, en el 2006 por el DF, fue él y René Arce, y al final pasó. Sobre IDN, que IDN, en cuanto a fuerza, a ellos les correspondía, ahí Dolores Padierna fue sacrificada por todos los videoescándalos que habían venido generándose, y pasó Pablo Gómez, candidato a senador. Bueno, Pablo estuvo en el pacto, pero ha sido un buen parlamentario. Yo creo que esos criterios deberían privar, que debería decidirse a esos cargos seguros, mandar a hombres y mujeres que van a garantizar la tarea en la Cámara de Diputados. Y entonces ahí donde va la crítica al PRD que dejó fuera a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, pues tiene una trayectoria muy fuerte, fue jefe de gobierno de la ciudad, ha sido legislador, y fue un legislador sobresaliente, es un hombre con capacidades, con fuerza, y debió haber ido al Congreso, y lo dejaron fuera. En un acto excesivo de los grupos del PRD, de Jesús Ortega, Nueva Izquierda, los Chuchos famosos, y de Héctor Bautista, ADN, que son los grupos que dominan el partido, ya han dejado prácticamente fuera a todos. Pero lo de Marcelo Ebrard fue, me parece, un acto torpe, excesivo, que va a tener un impacto interno dentro del PRD muy serio. Está el tema de Morena, que hice una columna, con una crítica muy fuerte a que ellos se conformaron como fracción parlamentaria y han aceptado ser atropellados, ser avasallados, porque no les reconoce ningún derecho, ni su derecho a voz y voto en la Junta de Coordinación, ni el presupuesto que les corresponde como fracción, ni las comisiones en que están los diputados, o podrían tocarles otras, pero tendrían que tocarles comisiones en base al peso y al número de la fracción, que es modesta, de 15 diputados, pero les corresponde posiciones en mesas directivas de secretarías de las comisiones al interior del Congreso. Los han dejado fuera de todo. Y yo digo, bueno, si no son capaces de defender su propio derecho, ¿cómo van a defender los derechos del pueblo? Porque les han aplicado el tema de que pues no un reglamento está por encima de la Constitución. ¿Cómo va a estar por encima del derecho de libre asociación? En ese marco, incluí el tema, dejen ver si sí está, porque ya como que se congeló ahí, y quiero ver si está, perfecto, sí está funcionando. Entonces, les decía yo, Morena no pudo defender, no ha podido defender, hacer valer sus derechos como fracción, y además sus plurinominales es el único partido que los va a rifar, van a salir de una tómbola. No puede ser más irresponsable, y todavía ha habido compañeros de Morena que defienden semejante barbaridad. Tú tienes que mandar a tus mejores hombres y mejores mujeres a la Cámara. Es un espacio muy importante, no puedes andar jugando con eso, no debes andar jugando con eso. Y en vez de tomar esa determinación, Morena, según, para no pelearse, los van a rifar. Bueno, el INE no sé para qué sirve. ¿Cómo se atreve a validar un estatuto que tiene un método por sorteo para las candidaturas? Ese no es nada. democrático. Todavía un compañero de Morena me pone, es que no va a ser por sorteo, va a ser por insaculación, o sea, es lo mismo. O sea, ni siquiera sabe que insaculación es un sorteo. Y luego le digo, además, es una barbaridad eso. A ver, pues van a rifar la candidatura presidencial. Pues yo estaría de acuerdo. ¿Cómo vas a rifar la candidatura presidencial? Por favor, primero lo mata Andrés Manuel, además, antes que rifar la candidatura presidencial. Pero ¿cómo vas a rifar si dijera, a ver, está Mancera y está López Obrador, ¿no? Y está Jesús Ortega. ¿Y la vas a rifar entre los tres? No, hombre, de ninguna manera. Tienes que decidir entre los tres. Y es evidente, yo decidiría por López Obrador. Y miren que se ha portado incorrecto conmigo. Estoy leyendo una nota, que la vi así, porque en Reforma no puedo acceder porque no estoy suscrito. Y luego son tramposos. Pero dice la nota de Reforma que abrió la puerta a López Obrador a que Marcelo sea candidato de Morena. Yo creo que ya está, si es así, si de veras es así, ya está el acuerdo, ¿eh? Pues Andrés Manuel no le va a mandar por la prensa el mensaje a Marcelo, que debe haber hablado con él, y deben haber acordado que va a ser diputado plurinominal de Morena, y Morena le va a abrir la puerta, y creo que ha tomado una decisión correcta, por cierto, y ahí no va a haber rifa ni nada que valga, porque es una decisión política, y es una decisión política correcta. No critico nada de eso. Pero las bolas que se van a hacer los militantes de Morena, y por qué no va a pasar por el sorteo, y todas las necedades, porque así no se hace política, la política no se hace por sorteo. Se toman decisiones, se valoran las condiciones, se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. La política tiene una parte de pragmatismo que yo en lo personal trato de no caer en él, trato de ser consecuente, de moverme en base a principios. Y entonces pues es mucho más difícil, es mucho más complicado, pero pues así es como yo he determinado caminar. Para un partido político eso es mucho más complicado aún, ¿no? Que un partido lo que está buscando son votos, lo que está buscando es tener una mayor presencia electoral, tener el mayor número de posiciones posibles, y entonces pues esas prácticas pragmáticas de cálculo, de definición de conveniencia en una coyuntura y en un momento concreto, pues es así. Porque hay que cambiar todas esas cosas, y yo creo que tenemos que generar condiciones para hacer una transformación de todo el sistema político y de que las decisiones sean por programa, por principios, en beneficio de la gente, y lo que estén disputando los partidos es quién puede hacer la mejor oferta y el mayor compromiso de mejorar de verdad las condiciones de vida y de desarrollo de la población del país. Tenemos que aspirar a construir una estructura política de ese tipo y una estructura social y económica en consecuencia también en esa línea. Estoy viendo, hoy es miércoles de ceniza, y estoy viendo que ya vienen de la tiznada los trolebuses, habían llegado tarde porque andaban, yo creo que en la iglesia, que les pusieran su tiznada, pero ya están aquí, sean bienvenidos. Después de esta digresión, yo les planteo que alguien me pregunta, pues seguro entró tarde, si voy a ser candidato o no, no lo sé. No lo sé, francamente está pues muy, muy cerca, muy avanzado el acuerdo con el Partido del Trabajo, pero miren, paradojas de paradojas, desde mi perspectiva lo que complica es la coalición con el PRD, que hoy me dijeron que es candidatura común o coalición, es un matiz que puede que la gente no entienda de todos modos. La candidatura común es yo soy candidato de un partido y otros partidos deciden apoyar mi candidatura y yo, bueno, pues me dejo apoyar, ¿no? Esa es la candidatura común. Y ahí te pueden apoyar partidos de lo más diverso, ¿no? Yo, por ejemplo, en una cosa de pragmatismo, porque tenía buena relación en ese momento con el Partido Verde, en el 2009, cuando fui candidato, busqué que declinara del Partido Verde para apoyar mi candidatura. Yo iba por PT y por Convergencia, y no fue posible. Y miren lo que son las cosas, todos llegué al Congreso, pero yo valoré esa posibilidad. Hoy, viendo el Verde cómo está desarrollando, úchale, pues el Verde se ha convertido en el PRI vergonzante, sin duda. Quien quiere estar en el PRI, pero le da vergüenza estar en el PRI, está en el Verde. y habría sido pues un error político, pero en un momento ahí de cómo iban las cosas de difíciles en la campaña electoral, pues yo valoré esa posibilidad. Eso es a lo que se le llama pragmatismo, eso es a lo que se le llama la búsqueda de un resultado sin claudicar en principios, porque si hubiese apoyado en ese momento el Verde, pues por supuesto yo no hubiera estado de acuerdo ni en sus posiciones de la pena de muerte, que es una posición fascista que debería, por ese simple hecho, retirarse del registro ni todas las tonterías que ha estado planteando. Entonces, ese es el tema. Cuando en una elección te desenvuelves, cuando tienes que buscar ganar votos y acercarte el mayor número posible de apoyos del electorado, lo explico, sí, seguro ahí puede ser por alguien desvirtuado o denostado, pues ni lo sabían, y yo lo traigo a colación simplemente para ejemplificar las dificultades que se enfrenta uno en un proceso electoral puntual y las decisiones pragmáticas que cualquiera que hemos participado en política tomamos. Ahora hay de pragmatismo a pragmatismo, o sea, porque yo, por ejemplo, yo estoy convencido de que podemos en el plano de la lucha social aliarnos con priistas del nacionalismo revolucionario, con panistas, patriotas, perredistas, petistas, Movimiento Ciudadano, Morena, hombres y mujeres sin partido, como lo he dicho insistentemente. Electoralmente no. Electoralmente yo no aceptaría ser apoyado por el PRI, no aceptaría ser apoyado por el PAN. A estas alturas yo no aceptaría, bajo ninguna circunstancia, ir apoyado por el PRI, el PAN, el Verde o el PANAL, bajo ninguna circunstancia. Es una condición que te desacredita. En el caso del PRD, pues es una situación del redemonio. Yo les digo, a mí me duele muchísimo lo que le pasa al PRD, me parece indefendible lo que está viviéndose en ese partido. Pues tengo gran cariño porque ahí estuve casi 20 años de mi vida, pero está complicadísimo ser candidato con una fórmula que te lleve en el logotipo al PRD, ¿no? Entonces, es muy, muy complicado ese tema. Entonces, estas cosas, pues, han hecho que eso, y que en el caso de Miguel Ángel Mancera, aquí en el Distrito Federal, yo creo que ha cometido el error, ha cometido muchos, pero estamos hablando hoy de cosas electorales en términos generales. Miguel Ángel Mancera ha cometido el error de, pues, ese pase pragmático, y hizo un acuerdo con el PANAL para ir juntos en la elección local de delegados y de diputados locales de la Asamblea Legislativa, y se termina el plazo el sábado y no ha hecho un acuerdo con el PT. Según algunas mediciones que el propio Partido del Trabajo trae, si el PRD no hace alianza con ellos en el Distrito Federal, va a ser una catástrofe y el PRD perderá por lo menos 7 delegaciones de la Ciudad de México, con los correspondientes distritos locales electorales, y perderá la mayoría en la Cámara de Diputados local. Bueno, pues eso es suicida para Mancera. Si teniendo la mayoría ha tenido una conducción errática, por decirlo suave, si pierde la mayoría en la Asamblea Legislativa, ya me imagino el desastre que eso va a ser, tener delegaciones de partidos opositores, pues toda esta situación, porque además es probable que la oposición sea oposición, o sea, no que sea el PRI, no que sea el PAN, sino que sea Morena, con una presión pues muy fuerte que va a haber sobre el gobierno de la ciudad. Pero, pues allá en sus, quién sabe quién lo asesora, quién sabe qué cálculos trae, y no acaba de tenerse el esquema completo del Distrito Federal, que es el área donde yo participo. Bueno, yo hago política en todo el país, pero mi residencia está en el Distrito Federal. Eso ha impedido que podamos acabar de materializar un acuerdo con el Partido del Trabajo. No hay seguridad de nada. Puede que no sea yo candidato. Puede que sí, pero puede que no. La moneda está en el aire, y si no soy candidato, como ya lo dije, para los que entraron tarde, de todos modos voy a estar llamando a votar por la izquierda. Estoy convencido que es un error no votar. No, no es un asunto de conveniencia personal. No hago política con una intención de conveniencia personal. Hago política con convicción, con principios, con una visión responsable de lo que creo que se debería hacer. Eso no me garantiza no equivocarme, pero por lo menos si me equivoco, no me equivoco por andar buscando mi interés, no me equivoco porque he apostado a una visión y a un proyecto de cómo se deben hacer las cosas. Casi de chispas. Me tomé mi pastilla de regaliz, me la tomé como si fuera medicamento, güey. Así está el escenario de complicado, con una, con abajo la condición de rechazo a participar en procesos electorales muy fuerte. En zonas como el Distrito Federal, que el nivel de politización es alto, pues en el país, imagínense, está en general esa sensación, puede que el abstencionismo sea muy grande, y por lo tanto, eso favorece a las maquinarias de estructuras corporativas de los partidos. Los tres principales las tienen el PRI, el que más, tiene el gobierno federal, tiene los recursos, está repartiendo las televisoras de pantalla plana, tiene la Secretaría de Desarrollo Social, las despensas, las entradas de dinero, toda esta cosa que hace de manera permanente. Acción Nacional ha desarrollado eso, lo hizo también cuando llegó a la presidencia de la República con Fox, lo hizo con Calderón, en los lugares donde gobierna Acción Nacional, pues así se mueven, no va a haber sorpresa, y el PRD ha caído también en esos vicios, en esas prácticas de los gobiernos que hoy tiene el PRD. Pues yo creo que ahí sí se van a mover, tanto en el Distrito Federal, Guerrero pues ya no lo tiene, está hecho pedazos ahí la situación, Morelos, Graco es un tipejo, y nada más, ¿no?, para contar, porque Oaxaca es en sentido estricto de Movimiento Ciudadano, y no sé qué otro estado. Entonces, claro, quien tiene la estructura es el PRI, a quien favorece que la gente no vote es el Partido Revolucionario Institucional, y entonces ahí vamos a trompicones. Toda esta fuerza, por otro lado, que traía la rebelión con la demanda de la aparición de los 43 normalistas desaparecidos, desaparición forzada, desaparición por el Estado, por el gobierno en turno en sus tres niveles, pues está en un momento de aparente impas. Yo insisto que ahí está subestimando todo mundo, porque ese tema no está resuelto. La inconformidad abajo está muy fuerte, en Guerrero en especial, pero en el país en general, y quienes creen que está superado ese tema, pues están absolutamente equivocados. Ese es un problema no solo no resuelto, sino que trae una carga emotiva y de inconformidad muy, muy, muy seria, y va a estallar sin duda. Yo estoy apostando, sigo apostando a que sea vía la desobediencia civil no violenta, que sea a través de un proceso de rebelión como el que estamos planteando, que sería el menos doloroso, el menos costoso en vidas, el menos costoso en desgarre de la sociedad, pero pues las cosas van a ir como vayan madurando y como la gente vaya decidiendo. Nosotros tenemos una influencia limitada y no hemos logrado hacer que este sea el eje articulador de la actividad de la gente para impulsar el proceso de transformación. Así las cosas, pues el escenario está del redemonio. Para todos, porque, insisto, esta visión simplona de que los políticos no sirven y eso, pues quítenlos, ¿no? Quítenlos a todos. No quitan a nadie. Es solo la pura terapia, el puro desahogo, sin ninguna acción y sin ninguna determinación de un camino que pueda generar ese proceso de transformación, que no lo va a dar, no lo va a generar el que la gente no vote. Yo hoy le hice una propuesta al PT que pues quedaron de decidir máximo la próxima semana de cómo enfrentar este tema del avance de la posición abstencionista como una posición política, porque hay quien simplemente no vota por negligencia, por apatía, porque no le importa, y hay quien no vota con una posición política de rechazo al sistema existente, y hay quien inclusive no solo no vota con una posición política, sino la promueve como una posición política que considera correcta y que considera eficaz para manifestar su repudio a todo lo que el proceso electoral, los partidos y el sistema político mexicano implica. Yo reitero, estoy convencido que es un error, pero esa es una posición que se debe debatir, que no porque yo diga que es un error, pues van a cambiar de posición. Inclusive, por más argumentos que les dé, pues es posible que, no es posible, seguro que habrá un sector pues, que no modificará su posición y que está convencido de que ese es una un planteamiento correcto y que lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Pero creo que la gente que está valorando cuál es la posición que asumirá, pues debe escuchar los diferentes puntos de vista que se están planteando al respecto. Hoy, dentro de las cosas positivas, porque comenté una serie de cosas críticas de la reunión de hoy, que fue muy buena en la Prepa 4, pero entre cosas positivas, al final, un grupo de jóvenes se me acercó a platicar ahí más en corto, a preguntarme algunas cosas, y uno me decía con absoluta buena fe, pero ¿por quién voto? Entonces yo le decía, a ver, yo sería irresponsable si te dijera vota por los candidatos del PRD, de Morena, del PT, del Movimiento Ciudadano, así en abstracto. Yo te diría que revises cada caso, investigues quién es el candidato o la candidata y veas quién se acerca más a las posiciones en defensa del pueblo, de compromiso con la gente, y por ahí determine si puede darse el caso que en tu distrito no haya ni por quién votar. Yo le digo, ¿de dónde eres, Miguel Hidalgo? Mira, pues yo tengo la impresión que Víctor Romo no es alguien con que yo simpatice con sus posiciones políticas del PRD, pero tengo la impresión que hizo un buen gobierno, que hizo las cosas con honorabilidad y de manera correcta en términos generales, y va de candidato a diputado, bueno, pues puedes votar por él si es quien te corresponde, pero tienes que ver cada uno de los casos y decidir en consecuencia. Hoy más que nunca el ejercicio del voto va a ser un ejercicio de mucha responsabilidad, de mucha consecuencia, de mucha maduración, de mucho análisis, y puedes llegar a la conclusión de que no hay opción en el caso concreto que a ti te corresponde y puedes decidir pues no votar o anular tu voto. Pues así están las cosas, porque tampoco le puedes decir a la gente, pues vota por el menos malo, aunque también debes quedar la conciencia y la claridad de que ese tipo de posiciones y decisiones favorece al PRI. Es así, o sea, no es una cosa que le guste a uno, que no le guste, o que es así, es como decir, bueno, si yo hago las cosas en determinada línea, de repente pues, está uno fregado, o para donde te hagas está fregado el asunto, pero es así, y es la condición en que estamos en este momento, no es la más cómoda, no es la que te gustaría, no es la que hubieses deseado, pero pues las cosas están en el estado de cosas, valga la redundancia, que tienen en este momento. Por consiguiente, pues la reflexión es debatir. De aquí a la elección tenemos varios meses, de aquí a junio, para valorar, ponderar, porque además puede salir de repente algún elemento nuevo en escena. Puede pasar, o sea, Peña es matacuas. Y puede ser que en estos tiempos haga una metida de pata fenomenal, tan grave o mayor que la de Ayotzinapa, de la desaparición forzada de los 43 normalistas, y que vuelva a sembrarse la conciencia nacional y que se dé una rebelión bárbara que ha venido ahí acumulándose y acumulándose. La inconformidad, pues eso podría pasar. O sea, si resolvieron muy rápido lo del magisterio, no es porque fuera muy bonito, sino porque no quieren elementos que tensen y pongan en riesgo el proceso electoral que está en puerta. Así las cosas, es evidente que han determinado cuidarse y revisar las cosas que vienen haciendo, pero de repente pues hacen tonterías, porque pues así es, va más allá de su decisión, tiene que ver con su incapacidad y con la presión bárbara además a que está sometido este gobierno, o sea, presiones de arriba y de abajo para que Peña se vaya. Ya lo comenté yo en una de mis videocolumnas con SDP, que por cierto, qué grave, ¿no?, lo del ataque cibernético que coincidente algunos decían, ya ves, Federico, por darle espacio a Noroña, que no sé qué, pues no deja de llamar la atención la coincidencia. Yo no me atrevería a decir que fue por eso. Están haciendo una investigación y van a hacer una investigación seria porque el proveedor del servicio era una compañía norteamericana y por lo tanto se ha pedido a la autoridad correspondiente, se ha hecho la denuncia para que se investigue la procedencia del ataque. Y bueno, en Estados Unidos esperaríamos que sean un poco más serios en el tema de lo que pudieran ser aquí, que seguro serán más serios de lo que aquí pudieran realizar el gobierno, el cansado del procurador Murillo Karam. Entonces, ustedes ahí pueden percibir pues las posiciones. Al principio batalló un poco, así como con esto de los partidos, batalló un poco con gente que decía, pero ¿cómo ahí? Que no, o sea, ve lo que estoy diciendo. Observa lo que estoy planteando, ve lo que estoy escribiendo. Estoy haciendo cosas muy fuertes ahí. No he hecho una sola concesión. No he hecho una sola concesión. Sigo planteando lo que creo, lo que pienso, lo que propongo, lo que percibo. Y Federico Arreola ha sido muy respetuoso de no censurar absolutamente nada de lo que yo estoy planteando. Bueno, pues es una relación madura, es una relación correcta y es una relación que se puede dar en todos los ámbitos, con los partidos, con compañeros, con los espacios en donde te mueves. O sea, yo hoy fui a la prepa 4 y dije lo que creo, no dije nada diferente. No porque sienta presión ahí de gente que piensa desde la perspectiva de la derecha, yo voy a acomodarme, a cambiar. No, todavía debato con mayor firmeza. Entonces, creo que es lo que uno debe valorar. Yo sé que sobre todo a los jóvenes les cuesta trabajo este tema de los matices, todo lo ven blanco o negro, todo lo ven bueno o malo, pero cada situación tiene su parte fina, su análisis que debe no descartar estos matices y que al final lo que debe, a mí me parece que lo que debe imperar, pues es que la posición que se esté asumiendo sea la posición que se ha venido defendiendo, proponiendo, impulsando y que no se acomode uno, que efectivamente pues no es mi caso, ¿no? Entonces, pues así están las cosas. Yo espero que ya el próximo miércoles les diga, oigan, pues saben que sí fui candidato, voy de esta manera, o no fui candidato. Los propios compañeros del PT esperaban ya hoy tener resuelto el esquema completo, pero esta parte de acuerdo con el PRD en el caso de las elecciones locales, de jefes delegacionales y a diputados locales, no se ha resuelto, y entonces pues eso ha hecho que la decisión final, que tienen un paquete completo por resolver, pues no haya, tienen que acomodar todas sus piezas y todas sus intereses y posiciones, ha hecho que no se haya finiquitado una decisión definitiva en mi caso, aunque ha sido particularmente Alberto Anaya, que encabeza el partido, ha sido muy, pues muy generoso, muy cordial, muy claro en el sentido de que el PT tiene interés de que yo vaya como candidato de ellos y yo tengo interés de ir como candidato del PT, que es el partido que más cerca está de las posiciones de izquierda que yo planteo, que me ha, mientras fui diputado, tuve absoluta libertad de plantear lo que creía y lo que pensaba y lo que defendía sin ninguna cortapisa, y que pues a mí me serviría regresar al Congreso, me haría un apoyo importante el PT si decidiera generar las condiciones para que yo regrese al Congreso, y a su vez el PT podría ser favorecido por el capital político que yo tengo en este momento, poco mucho regular. Sí, ahorita estaba comentando un compañero que voy a ir a Acapulco, parece que voy el domingo a Acapulco. Ay, qué risa me dan los trolebuses que piensan y plantean tonterías, eso quisieran. Entonces yo les decía, voy a ir mañana a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A las 6:00 p.m. voy a estar ahí acompañando a Fernanda Campa. Originalmente se había decidido que presentáramos ambos el libro de Valentín Campa, las memorias que hemos andado promoviendo por todos lados. Una buena venta de libros, por cierto, hoy ahí en la Prepa 4. Rock Paz me comenta que voy a Acapulco el domingo, sí. Parece que es ahí, me habían dicho que iba a Guerrero y me dijeron que boleto avión, dije, pues debe ser Acapulco, Zihuatanejo. Mónica no estaba esperando la agenda, no se la han pasado. Ahí Marcos Paz me está recordando, parece que sí voy a estar el domingo, pero no sé si es Acapulco, parece que sí, pero no es el momento que no le pasan la agenda a Mónica. El día de mañana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla voy a estar a las 6 de la tarde, ya lo dije al principio, pero lo repito, es en el, ahora verá, en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria, que está en Boulevard 5 de Mayo y 3 Oriente. Voy a acompañar a Fernanda, ella es la que va a intervenir, pero yo voy a estar ahí con ella en la presentación de este libro sobre Valentín Campa y condenando la represión que hubo apenas hace unos días en pleno centro de Puebla. El viernes y el sábado yo tenía una invitación a Oaxaca por compañeros del PT. Ahorita estaban dirigentes del PT ahí en la reunión de Oaxaca. Les dije, oigan, pues qué hay. Y me dijeron, no, pues es que nosotros no fuimos, quién sabe quién fue. Y ahorita me dice Mónica que ya hicieron contacto los compañeros y que ya está el planteamiento para ir. De hecho, se le olvidó que tenía la Tedcam cuando entró la llamada. Me estaba comentando eso. Entonces parece que voy a estar viernes y sábado en Oaxaca y el domingo en Guerrero. Ya les pasaré por este medio ahí en el timeline de mi cuenta de Twitter los datos puntuales respecto a esta gira por Oaxaca y por Guerrero en territorios difíciles que están en plena rebelión en este momento en el país, con tensiones muy, muy grandes, muy fuertes. Y en el asunto de la venta de libros, pues ahí le estaba promoviendo. Y a mí me sorprendió, fíjense, tengo el de 10 años con Mafalda, nuevecito, 150 pesos, está re barato, y resulta que no lo han comprado. No doy crédito, a lo mejor, pues, como son de otra generación, no les tocó Mafalda y entonces no le hacen caso, pero es, ahora sí que son caricaturas y buenísima, ¿no? Es francamente Kino, es espléndido. He estado anunciando un número grande de libros, tengo una sorpresa, yo pensé que hoy se las iba a poder dar, pero no. No acabo de cuadrar el tema. Tiene que ver con libros. No acabo de cuadrar el tema. Entonces a lo mejor será hasta la próxima semana que se los dé a conocer. Y si no sale, de tomo les platico cuál era la idea. Que a mí me parece que es muy buena, pero vamos a ver. Vamos a ver si la podemos materializar ahí con los compañeros del PT. Y pues tengo ahí un montón de libros en venta, ¿no? No ha habido mucho movimiento, tuvo una venta modesta, bien, porque francamente todo lo que entra es bueno, pero de los estados a veces me pedían libros y ahora han dado flojón, entonces lean, no sean así, si no compran, pues no sé, te estoy diciendo Marcos que parece que sí, pero no sé si voy a estar en fíjense que acá hay un trolebús que... Ya sabe, ¿no? Siempre. Ahí anda haciéndole la barba a esta jovencita que la manda al cabrón de Federico Arreola a hacerme las respuestas cada que pido la renuncia de Peña, que planteó cosas durísimas. Y entonces ahí le ofreció uno de los trolebuses aquí que usa una foto que ni es de él, que le va a mandar información sobre puras patrañas, es un tipejo. Y nada más me va a encantar. Decirle que si voy a ser candidato para que haga el super berrinche de la vida, porque está diciendo tonterías. En fin, pues ahí les, no he podido acabar el catálogo. Alguien me está preguntando por el catálogo de libros. No he podido ordenar, meterme, determinar. Tengo un desorden, demasiados libros, para hacer el catálogo que tuvimos actualizado mal o bien, tuerto, chueco, derecho, un chorro de tiempo. Y por si no fuera suficiente, además, pues está ahorita la Feria del Libro que empezó hoy. Yo pensé que empezaba el fin de semana, la de aquí de la Ciudad de México. Está el Callejón Condesa, a un lado, que tiene buena oferta de libros también. Entonces, y varias librerías que tienen descuento en estos días justamente por el tema de la Feria del Libro, que es una paradoja que se encuentran más baratos los libros fuera de la feria que en la feria, lo cual pues es un despropósito, aunque a la feria llegan también muy buenas ofertas, la verdad. Entonces, pues no van a ser los mejores días para vender libros. Está muy grande la oferta en este momento, pero pues, mantendremos ahí, vamos a tratar, yo iba a el viernes sábado que se había cancelado de mi visita a Oaxaca, me iba a dedicar a subir un buen número de información respecto a los libros que hay en venta, pero como me están diciendo que parece que sí se va a realizar, pues ya tendrá que esperar hasta la próxima semana. Pues les agradezco mucho, espero que haya sido clarificador el tema de las plurinominales, porque reitero que es un tema donde hay mucha desinformación, mucha despolitización, mucho desconocimiento. Espero que haya aportado algunos elementos de análisis importantes la charla que hoy hemos tenido sobre esta materia, más estrictamente electoral, y no por ello menos importante, y espero que quede claro lo que he venido reiterando. La transformación del país no se dará por la vía electoral si el pueblo no abre previamente esa vía electoral. En Bolivia el pueblo se levantó, tiró a Sánchez de Lozada y abrió el camino para que por la vía electoral llegara el presidente Evo Morales, el actual presidente Evo Morales. En Ecuador tiró varios presidentes el pueblo ecuatoriano hasta que llegó Correa. Perú ha tenido una mala suerte bárbara, la verdad, ahora que había la expectativa de que por fin se diera un proceso de transformación con un hombre que venía desde la izquierda, desde posiciones de avanzada, después de mucha lucha del pueblo peruano, acabó doblegándose a los intereses del Fondo Monetario Internacional, y entonces sigue en la misma situación el pueblo de Perú. En el caso de Venezuela, pues ahí se abrió la vía electoral con el comandante Hugo Chávez a la cabeza, y ahorita vive una ofensiva bárbara del imperio de Estados Unidos, de los intereses de los poderosos para tratar de derrocar, de dar un golpe de Estado y derrocar al presidente Maduro, que no lo han podido lograr porque las Fuerzas Armadas son muy progresistas, avanzó mucho el mensaje de la Revolución Bolivariana en ese terreno, y entonces ahí están pues, muy complicados con el pueblo, avanzaron en un sector importante, acuérdense que fue una elección muy cerrada la que se dio ahí con Maduro, y desde entonces han estado buscando tirarlo sin que logren realizarlo. Allá no se hacen bolas, no están diciendo, no sirve nada tirar a Maduro, ¿no? Lo quieren tirar y meter a un presidente de la derecha y volver a las políticas neoliberales. En Grecia, como ya lo comentamos, un gran movimiento de masas, de huelgas, de paros, de manifestaciones, de enfrentamientos con la policía, de confrontación durísima durante años, hasta que se presenta una coalición de izquierda muy en el compromiso con el pueblo, planteando que va para atrás toda la política de austeridad, que es toda la política neoliberal, y el pueblo le da 10 puntos de ventaja a Tsipras al frente de una coalición de izquierda para que vaya en un sentido diferente, y está sentando un presidente muy importante en Grecia. Y en España, grandes movilizaciones, paros, manifestaciones, presiones fuertes sobre el Congreso, sobre los partidos dominantes, el PSOE y el Partido Popular, que acabaron haciendo lo mismo, que uno se dice de izquierda y otro de derecha, y hasta que un sector decidió formar un nuevo partido, Podemos, desde una perspectiva también de compromiso con el pueblo, radical, comprometida, con un lenguaje muy fresco, diferente, y ahí van avanzando y tienen también posibilidades reales de, en su momento, acceder a la presidencia de España. Entonces, es inexacto, incorrecto plantear que la vía electoral no es un camino, pero es incorrecto también plantear que sin que se dé un proceso de rebelión la vía electoral puede resolver. Creo que las condiciones están obligando al pueblo a levantarse, a generar un proceso de transformación. Tirar a Peña, como he insistido, es un paso inicial necesario que llevaría a barrer de arriba hacia abajo toda la estructura política caduca y corrupta que hay en el país, convocar, obligarlos a convocar elecciones extraordinarias, aunque la Constitución dice que solo en los dos primeros años nada, los obligamos a convocar elecciones extraordinarias. Se convoca un Congreso Constituyente que llegaría no representantes de los partidos, sino representantes del pueblo, a restablecer el marco constitucional y hacer una nueva Constitución del siglo XXI. Hoy, un muchachito mareado que se come los anuncios, además sean priistas, imagínense, un jovencito priista, que lo que yo planteaba era del siglo pasado, del siglo XIX, le decía yo, mira, si comer tres veces al día es del siglo XIX, me importa un demonio que digas que es del siglo XIX, que la gente coma tres veces al día. Si que los jóvenes tengan acceso a educación para todos los que quieran estudiar, un lugar en las escuelas públicas del país es del siglo XIX, el XX, me tienes sin cuidado que digas que es del siglo XIX o XX. Si que todo mundo tenga seguridad social, es del siglo pasado, me da lo mismo, Que la gente tenga vivienda, que tenga un empleo bien pagado con contrato colectivo, si todo eso dices que es del siglo XIX o del XX, me tienes sin cuidado. Eso es lo que necesita el país. O sea, esta modernidad de gente muriéndose de hambre no es modernidad, es un acuerdo miserable. Y todavía el muchachito fue a pegarme ahí un papel en la camioneta diciendo que era del siglo XIX. Yo dije, eso no importa. Y otro, así como este trolebús cretino y este farsante, poniendo ahí una mentada de madre, ¿no? Dices, ¿qué nivel, no? ¿Qué cobardía, además? Qué cobardía, porque tú estás planteando las cosas de frente, con argumentos, con elementos, y lo que regresa es esta enorme frustración, este desconocimiento, este pelearse contra quien está defendiendo tus derechos. Es increíble, ¿no? El nivel de confusión de algunas personas que no se dan cuenta que estás haciendo en realidad la tarea que a ellos les corresponde hacer, que nos corresponde a todos hacer, y que deberíamos ayudarnos, apoyarnos, potenciarnos para alcanzar los objetivos de beneficio de todo nuestro pueblo. Así es que, pues vámonos por ahí, yo les agradezco mucho, espero que no os haya resultado muy farragosa la explicación y la charla de hoy, y el próximo miércoles aquí nos vemos, el próximo miércoles, sin excusa ni pretexto, les voy a platicar la idea que tengo de tarea política para estos dos meses y que tiene que ver con libros. Les va a gustar. No sé si la vamos a hacer o no. Si la vamos a hacer, pues la voy a anunciar. Y si no la vamos a hacer, les voy a decir, pues no salió por estas razones, pero esto es lo que yo pensaba hacer. Y creo que todos la voy a hacer. Ya lo verán. Les agradezco mucho. Les mando un abrazo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.